Cuando florezcan las amapolas, cuando despierte la primavera, tú te irás conmigo, vida, te irás conmigo, mi negra. Cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Pero que cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezcan las amapolas, es una casa que es un primor. La luna adorna sobre sus tejas y entre música y canciones solo por tu amor te espero. Cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Pero que cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezcan las amapolas, no lleva Juana ni lleva Lola. Cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Pero que cuando florezcan las amapolas, tú ves. Una casita que es para ti, se ve a lo lejos la más serena, un jardín lleno de flores, ser eterna primavera. Cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Pero que cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezcan las amapolas, como las aguas van hacia el mar, así yo espero de ti mi vida, el milagro de mis sueños convertido en mil caricias. Florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Pero que cuando florezcan las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezcan las amapolas, los tulipanes y cocoteros dándole sombra a las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezcan las amapolas.